Ahí está. Bueno, Amadeo, siempre un gusto tenerte. Bueno, mucho laburo, por eso te agradecemos que te tomes un tiempo para charlar con nosotros. Bueno, la entrega de la tarjeta alimentar como primer punto. Contanos un poquito cómo se está llevando a cabo, Amadeo. Bien, muy tranquilo. Uh-huh. Todo en orden, cumpliéndose los protocolos estrictamente. La gente comportándose muy bien, la verdad que... Correcto. Se les pidió que no concurran con ningún acompañante, solamente el beneficiario, y así lo han hecho, así que realmente viene todo muy bien. Ayer, de casi 300 tarjetas, se entregaron 194, quedó un remanente de 100, que bueno, que o se lo entrega hoy, o durante los siguientes días, o van a tener que retirar en el Banco Nación. Los que no fueron ayer. Ahí está. Amadeo, ¿hubo un incremento a todo esto de la tarjeta? ¿En Concordia cómo impactó esto? Sí, recordemos que hubo 7.100 tarjetas en la primera entrega. Uh-huh. Bueno, ahora son 1.500 nuevos beneficiarios, así que realmente para nosotros es importante, uh-huh, dado que viene diciembre, que habitualmente es un mes muy difícil para todos. Seguro. Sabemos que el IFE no va a estar más, y bueno, para la ciudad de Concordia es importante que 1.500 personas nos equivalen, si hacemos una familia tipo, son 4 o 5 mil personas que van a ser beneficiadas con esta tarjeta. Uh-huh, así que para nosotros es muy positivo, y también positivo que de las 7.100 tarjetas que hay en Entre Ríos, Concordia, arrancamos entrando nosotros otra vez, como fue la primera vez en diciembre del año pasado, que fuimos los primeros en el país en entregar las tarjetas alimentarias. Uh-huh, sin duda, ¿no? Con la llegada misma del ministro, del flamante ministro. Amadeo, te pregunto también, ¿por qué se están anunciando también otros programas de microcrédito, también el tema de incentivar joven? ¿Esto se está centrando ahí en la Secretaría? No, todavía nosotros del incentivar joven no hemos tenido novedades. Sí, tenemos otros programas que la semana que viene tal vez llegue a Concordia la secretaria de abordaje integral de la Nación. Ya estuvimos en contacto un par de veces vía Zoom, bueno, y trae algunas informaciones, algunos programas que todavía no los quiero lanzar o decirlos porque después se truncan, y la verdad que nos ha pasado ya varias veces de que se han anunciado cosas por parte de la Nación y después no hemos tenido la respuesta y, uh-huh, y la gente queda esperando y las cosas a la ciudad no llegan, entonces después el problema lo tenemos que atajar nosotros, uh-huh, que estamos en el frente a frente con el vecino. Uh-huh, uh-huh. Amadeo, y lo que siempre te pregunto, pero que me parece importante aclarar, mucho de los de la asistencia social hoy viene con recursos del municipio también, ¿no? Cuando mucha gente piensa que todo viene por Nación, por provincia, hay que hablar de este aspecto, ¿no? Mucho tiene que ver con los recursos del municipio. La realidad es que el 80% Mirá. De lo que se gasta en asistencia en la ciudad son recursos propios, recursos, uh-huh, municipales, recursos de los recaudados de las tasas, uh-huh, que todos los meses invierte la misma ciudadanía, o sea, uh-huh, recibimos aportes, pero no de la forma que creemos que tendríamos que recibir, pero realmente también sabemos y somos creemos que no somos solo el municipio de Concordia, sino que hay 2.700 municipios en el país donde la Nación tiene que hacer frente también a esta crisis económica que, como digo siempre, no es la Argentina, no es Entre Ríos, no es Concordia, sino que es una crisis, uh-huh, mundial que nos ha tocado a todos por la pandemia, y bueno, y ahí es donde está presente la Nación, donde están presentes las provincias, los municipios, así que comprendemos que tiene que ser un poquito para todos y no como, bueno, por ahí nosotros años anteriores teníamos más recursos, pero ahora hay que dividir los gastos en todo un país. Amadeo, te pregunto, teniendo en cuenta tu experiencia como legislador, como concejal, y teniendo en cuenta que se está analizando el presupuesto, ¿tuviste la oportunidad de verlo y qué impacto puede llegar a tener en la Secretaría? Porque se habla mucho de los recursos para la Secretaría, pero el que la vive en realidad sos vos. ¿Lo pudiste ver, lo pudiste analizar? No, los recursos, el presupuesto va a ser el mismo aumento para todas. La secretaría, no es que para desarrollo va más, tampoco es que hay transferencias de partidas a desarrollo social de diferentes áreas. Nosotros tenemos el orgullo de decir que nosotros no vamos a llegar a más del 100% del presupuesto, no vamos a pedir adelanto, porque lo que hicimos fue realmente priorizar lo que se necesita, los gastos superfluo, si querés llamarlo de alguna manera, hemos tratado de evitar para poder el año que viene, cuando todo esto empiece a reactivarse, tener la Secretaría desendeudada, como creo que ya la tenemos, y que fue la prioridad que nos pusimos y la meta que nos pusimos con todo el equipo administrativo. Y por suerte, la verdad que gracias a Dios, lo estamos logrando y lo vamos a lograr. Así que el año que viene seguramente arranquemos de cero con muy poca deuda por parte de la Secretaría, en un año que realmente lo que ha sido la parte social ha sido mucho gasto, pero supimos focalizar dónde había que invertir, dónde había que poner el dinero, que era sostener la parte alimentaria, sostener la parte netamente básica de lo que se necesita para pasar un año que ha sido muy difícil para todos los concordenses, para todos los argentinos, pero sin distinción de recursos, los más vulnerables, menos vulnerables, gente que cayó en zona de vulnerabilidad. Seguro. Qué sé yo, por ejemplo, los artistas, muchísima gente que también hubo que sostener, que realmente han sido tocados por este problema. Así que orgulloso, la verdad, de todo el equipo y todo el trabajo que hemos realizado, y redoblando, obviamente, el esfuerzo y esperando un diciembre que va a ser, yo creo, muy difícil, pero que estamos armando para esperar este diciembre, que ojalá podamos pasar de la mejor forma en familia, obviamente cuidándonos y tomando todos los recaudos necesarios, y no que esta fiesta sea una especie de multiplicador para el virus, que la verdad es que nos tiene bastante cercado la ciudad de Concordia. Seguro. Amadeo, te pregunto justamente por eso, ¿no? Ha habido un incremento importante de casos, se habla de circulación comunitaria. La Secretaría, con todas las aristas de trabajo que tienen, te estoy hablando desde la veterinaria, pero todos los comedores, ¿han modificado algún tipo la modalidad de trabajo, más allá de los protocolos que los cumplen? ¿Se ha tocado algo de la modalidad de trabajo para tener en cuenta estos casos que se han aumentado en la ciudad? No, realmente lo único que hemos hecho es hablar, por ejemplo, comedores y merenderos. Siempre ha sido de la misma forma de entrega. Antes se comía en el comedor, en el merendero. Hoy no, siempre desde que empezó la pandemia los chicos se llevan la ración a su casa. Los turnos de trabajo en el policlínico, la secretaría misma, siempre se alterna. Antes estaban todos, vamos alternando una semana cada uno. Y en diferentes lugares, en veterinaria, la parte de veterinaria, no pudimos hacer castraciones en los barrios, pero sí dentro del corralón llegamos a hacer 400 castraciones, vacunaciones por mes. Y así, gracias a Dios, hemos tenido un solo caso de COVID de uno de los chicos que trabajan en desarrollo. Automáticamente aislamos todos los que trabajaban con él. Inclusive yo estuve 3 días con él junto y por suerte, gracias a Dios, no me contagié. Ahí está. La verdad que uno no se pone a pensar y no entiende cómo es el sistema de contagio, porque realmente tuve contacto muy estrecho. Por suerte no fui contagiado. Así que no, siempre nuestra secretaría, más que nada por cuidarme a mí, porque yo soy muy de mucho factor de riesgo. Continuamente insistiendo en los protocolos de trabajo, en la máscara, en el barbijo, en el distanciamiento, así que por suerte nos ha ido bien, por lo menos a nuestra tributaría. Uh-huh, ahí está. Amadeo, te agradezco mucho, cuídate mucho, y la verdad que hay que seguir laburando, pero hay que tomar todos los protocolos y todas las recomendaciones. Como siempre, Amadeo, te agradezco la predisposición y te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchísimas gracias. Hoy teníamos, por ejemplo, la reinauguración de un CDI, el Frutillita. Bueno, la postergamos por el tema de la pandemia. Así cuidando, preferible cuidarnos y dejar para más adelante todo este tipo de cosas. Así que lo mismo pedimos a la sociedad, lo mismo les pedimos a nuestros vecinos que se cuiden. Uh-huh. Y bueno, nada, muchísimas gracias por haberme llamado. Perfecto, Amadeo, un fuerte abrazo, Abrazo grande. Ahí.